12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un fin de semana más a tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica de Canarias, un espacio de radio que intenta saciar tu curiosidad por el mundo que nos rodea. 60 minutos de información y divulgación en la versión radiofónica de Galaxias y Centellas. Versión radiofónica porque también estamos toda la semana en internet. Aida Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Saben ustedes cómo nos pueden contactar? No, pues tomen nota. oyentes@galaxiasycentellas.com. También nos pueden encontrar en facebook.com/galaxiasycentellas, a través de Twitter con Juanjo Martín S o en la web galaxiasycentellas.com. También, si te viene o no te viene del todo bien este horario de domingo, sabes que te puedes descargar nuestros programas a través de varias páginas web. Si tienes algún aparato Apple, pues puedes hacerlo a través de la plataforma de iTunes. Si no, en la página web de esta casa, rtvc.es, y a través de otra página web, misteriosdelaciencia.org. Hoy comenzaremos por hablarles de un juguete que se ha convertido con los años en una herramienta educativa. Los famosos bloques de la empresa danesa Lego han trascendido hasta convertirse en piezas didácticas con aplicaciones en multitud de áreas como la robótica. Tenerife acogerá la First Lego League, programa internacional que promueve la ciencia y la tecnología entre los jóvenes a través de la construcción y programación de un robot. Hoy sabremos cómo será este gran evento que se va a celebrar muy pronto en el sur de la isla. Luego conoceremos un método de reciclaje que no es nuevo, al contrario, ya se utilizaba hace muchos años. Ahora se apuesta no por tirar los envases al contenedor, sino se apuesta por devolver al supermercado el envase y que estos además nos devuelvan el dinero. Les contaremos cuánto nos ahorraríamos con este sistema y cómo se puede poner en marcha de forma automática. Aida Martínez responderá a dos grandes preguntas cotidianas. En primer lugar, sabremos la diferencia entre fecha de caducidad y consumo preferente. Y también nos contará si es muy sano o no. Eso debe ver mucha... iba a decir una marca, pero bueno, no importa. Coca-Cola Cero, Coca-Cola Light o Pepsi Light. Y al final del programa, Oswaldo González nos hablará de un asteroide que no debemos preocuparnos, pero pasará muy cerca de la Tierra dentro de muy pocos días. Y porque sin ciencia no hay futuro, comienza, arranca Galaxias y Centellas. Principia, toda la actualidad científica de la semana. Y como siempre, lo primero que hacemos cuando comenzamos Galaxias y Centellas es preguntarnos qué ha pasado esta semana en relación a la ciencia, la tecnología, la innovación. Y la encargada de ponernos al día es Verónica Martín, subdirectora del periódico Diario de Avisos y responsable del suplemento Principia y su versión digital, DEA Ciencia. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, estamos a punto de hablar de una iniciativa en la que también participa Diario de Avisos, que es la First Lego League, pero quiero que nos hables de una noticia que publicabas también en el suplemento Principia, que tiene que ver con la presentación de un libro que analizaba el papel de la mujer en la ciencia. Así es, la verdad que a estas alturas ya del siglo XXI parece que volver a las preguntas de si existe una perspectiva de género en la ciencia, si las mujeres están o no están dentro del mundo de la ciencia, debería estar ya caduco, pero desgraciadamente no es así. Y bueno, esta semana hemos podido asistir a la presentación del libro Género, Conocimiento e Investigación, que editan las profesoras de la Universidad de La Laguna, Inmaculada Perdomo y Ana Puy, y ahí recogen pues tres ejes esenciales con respecto al papel de la mujer en la ciencia. Uno es, bueno, pues esa realidad de que las mujeres están muy poco presente en los puestos directivos, tanto de organizaciones como en el mundo académico, el porqué. Otro también está en el papel de la mujer como investigadora. Y el tercero, que me ha llamado más la atención y me parece que puede ser mucho más interesante desde mi perspectiva, es el que la incorporación de la perspectiva de género, tanto en la toma de decisiones a la hora de realizar investigaciones científicas o transferencia tecnológica. Hasta ahora era una perspectiva que no se tenía en cuenta y ahora se están dando cuenta que, por ejemplo, a la hora de estudiar ciertos tumores, ciertos tipos de cánceres, es esencial, aparte de los más evidentes que sean solo femeninos, pero es esencial la perspectiva de género a la hora de estudiar infartos de miocardio o incluso en la incorporación de elementos de innovación al mundo cotidiano. Me contaban estas investigadoras que Volvo acaba de incorporar, después de tantísimos años, un cinturón de seguridad que piensa en las mujeres embarazadas, cosa que todas las que hemos estado en esas circunstancias siempre pensamos que por qué nos asfixian las fabricantes no incorporan de antemano algo para evitar esa sensación, incluso pues ver las estadísticas de mortandad o de problemas por accidentes de tráfico en mujeres embarazadas. Pues esto es lo que nos proponen y yo creo que es interesante para que todos nuestros oyentes sepan que la editorial Calíope ha sacado este libro, Género, Conocimiento e Investigación, que ya está en todas las librerías. Una buena recomendación, como también es la de visitar DEA Ciencia, el nuevo portal de diario de avisos de Principia, donde día a día, minuto a minuto, nos vamos informando de todo lo que sucede en Canarias, por supuesto, pero también en todo el mundo, respecto a este mundo que nos apasiona, que es la ciencia y la tecnología. Verónica Martín, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Galaxias y centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabías que si el sol se apagara en este momento, tardaríamos 8 minutos en notarlo? Debido a la distancia a la que estamos de la estrella, la luz que ya está en el camino nos seguirá iluminando durante 8 minutos. Dentro de unas pocas semanas se celebrará en el sur de Tenerife la FLL Canarias, la First Lego League, un evento internacional destinado a los jóvenes amantes de la robótica. Coqui García es responsable de la FLL. Buenas tardes, Coqui, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, Juanjo. La FLL, la First Lego League, o la Canarias First Lego League, ¿qué es la FLL? Bueno, pues es un torneo, es un proyecto que se hace en 65 países actualmente. En España pues se viene haciendo desde el 2006. Y bueno, el torneo consiste en una parte de robótica. Los niños, los equipos participantes tienen que construir un robot y no solo construirlo, sino también programarlo para que haga unas misiones que están propuestas por la organización. Y por otro lado también, aparte de la robótica en sí, tienen que trabajar en el desarrollo de un proyecto científico, ¿no? El proyecto científico es en relación a un tema que se elige todos los años, y este año son pues las personas mayores, ¿no? Los ancianos. Esas son las dos partes, digamos, más tangibles del proyecto First Lego League, de la competición en sí, pero también hay una tercera parte que no podemos olvidarnos, que es igualmente importante, y trabajan los equipos durante todas estas semanas previas en los valores First Lego League, que son valores como pues la competición amistosa, la capacidad de comunicación de los equipos, el trabajo en equipo en sí. En fin, esas tres vertientes, digamos, que son las componentes principales del torneo First Lego League. Has mencionado que cada año hay un reto nuevo. La organización plantea a todas las competiciones de España o del mundo, no lo sé, un reto para resolver, una propuesta. ¿Cuál es el de este año? Me decías, la de atender a las personas mayores. Efectivamente, son las personas mayores. Es un reto que es el mismo para todos los equipos de los 65 países donde se hace. Y bueno, lo que se trata, por ejemplo, con el proyecto científico, es identificar pues problemas reales que tengan las personas mayores. Para ello, los equipos participantes pues ya han estado en contacto, ¿no?, con las personas mayores, o bien desde su propio entorno, de sus abuelos, sus casas y demás. Pero también muchos equipos han hecho unas visitas pues a centros geriátricos y demás, con el fin eso de identificar un problema real que tengan las personas mayores y en base a ello proponer una solución a ese problema y plasmarla en el proyecto científico que tienen que hacer. Esa es la parte de First Lego League. El otro formato de Junior First Lego League, pues también trabajan esa temática. Como son niños de menor edad, pues se les exige otras cosas. No es un proyecto científico. Lo que se les va a pedir es que desarrollen una maqueta de Lego, una maqueta que tienen que tener una parte móvil y que de alguna forma se refleje, pues eso, un problema que tengan las personas mayores. Lo interesante de esta competición, a diferencia de otros concursos, es que hay que hacer una demostración in situ. En un día concreto, en un lugar concreto, hay unas mesas en las que los equipos compiten. ¿Cómo es ese momento de competición? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, pues la verdad es que los equipos ese día se van a volver locos, pobrecitos míos, porque en un horario muy, muy restringido, desde las 10 de la mañana hasta la 1:30 aproximadamente, pues ellos lo que tienen que hacer es competir con el robot, con las misiones que ellos han estado entrenando y poniendo en funcionamiento, ¿no? La programación que ellos han hecho con los robots. Esto lo tienen que hacer tres veces. Tienen tres partidas por equipo y esto se hará en un escenario frente al público, ¿no? Con las consiguientes nervios que pueden tener estos chicos, ¿no? Independientemente de esto, luego en unas salas más de restringidas, ¿no? Al público, pues van a tener que defender su proyecto científico frente a unos jueces. Estos jueces pues son, en nuestro caso, investigadores principalmente de la Universidad de Laguna, pero también empresarios, emprendedores de interés y que han querido colaborar con nosotros, pues, de una forma, la verdad, que bastante, bastante buena. Para preparar este programa, hace unas semanas te pedí la relación de todos los equipos, que no son pocos, que participan en este torneo, y evidentemente todos no pueden estar en este estudio, y yo elegí al Colegio Nazaret de los Realejos en Tenerife. Y aquí hay dos de esos quizás futuros ingenieros robóticos que seguramente van a compartir sus nervios o no con todos nosotros. A mi izquierda está Marta Valverde. Buenas tardes, Marta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Y al otro lado, Marcos Quintero. Sí. Hola, Marcos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y liderando el equipo, Monse Delgado, que es la profe. Hola, Monse. Hola, Juanjo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Marta, coméntanos cómo les propusieron de participar en este proyecto y qué tal se lo tomaron en la clase cuando se lo dijeron. Pensaron, vaya, más tarea o qué interesante. Bueno, en nuestro colegio lo hacemos como una actividad extraescolar. Uh-huh. Y que hace 2 años nos la propusieron y, bueno, pues la verdad es que nos llamó mucho la atención porque nunca habíamos hecho esta actividad antes y fue como algo nuevo y no sabíamos de qué se trataba. Después de un año ya trabajando con el robot y todo ello, pues nos hemos dado cuenta de que nos encanta, que es una actividad muy divertida y que sobre todo para el colegio nos impulsa a utilizar las tecnologías del futuro. Marcos, quizás algún oyente está pensando, vaya, están construyendo un robot con las piezas de lavadora que le quitan a la madre, con las cosas del coche. ¿Cómo es ese robot? Sin dar muchos detalles, que sé que hay otros equipos que están escuchando atentamente, a ver si le dan alguna pista. Pero, ¿cómo se construye un robot? Bueno, principalmente, al empezar la clase, siempre hay unas pautas como para poder formar el robot, para formar las pruebas, etcétera. El robot es como un pequeño ordenador que se programa con un programa del propio ordenador y se pasan las pruebas a ese robot. Las pruebas van con tiempo y, como he dicho, se trata, por ejemplo, hay algunas que son unas pequeñas medicinas que las tienen que ir cogiendo el robot y traerlas hacia la base. Marcos, no solo hay que construir físicamente el robot con sus brazos, con sus ruedas, con sus tuercas, sino también hay que programar, hay que decirle al robot lo que tiene que hacer de forma automática, me entiendo. Eso es muy... Entiendo también que no lo habías hecho nunca. No sé si estoy hablando con un genio de la robótica o habías programado alguna vez. Yo este año soy principiante. Marta, por ejemplo, ya lleva el segundo año que lleva, pero este año, por ejemplo, el grupo ha crecido bastante, con bastantes niños, y, por ejemplo, yo soy uno de ellos. Empecé y al llevar a cabo las pruebas es difícil, debido a que es un programa complejo, pero con el tiempo te vas acostumbrando y la verdad que, no sé, llevamos bastantes pruebas hechas. Monse, ¿cuánto tiempo dedican en clase a la semana en esta actividad escolar a preparar este torneo? Bueno, como es una actividad extraescolar, se programó o está programado los lunes por la tarde, después de las 5, que es a la hora que termina, digamos, el horario escolar del colegio. En un principio, todo el equipo, porque el equipo está formado por alumnos de primaria, desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO, el equipo al completo se reúne los lunes por la tarde y dedica más o menos 2 horas. Lo que pasa es que a medida que nos fuimos metiendo en la historia de pues preparar el desafío senior, las pruebas, uh-huh. Los valores First Legoli, no presentarlos, el póster, los alumnos de tercero y cuarto de la ESO, los miércoles por la tarde no tienen clase, entonces voluntariamente dedican esas 2 horas pues también un poco a colaborar más con las pruebas y con el desafío senior. Uh-huh. Ejerces también de entrenadora de este torneo, ya te sí, imaginamos exacto. Con el chándal, un poco motivando a los niños, sí. Porque tienen que entrenar, no sé cómo lo hacen, esa competición que describía antes Coqui, esos tiempos, esa mesa, esa presión, porque va a haber público y habrán cámaras de televisión, cámaras de fotos, ¿cómo se entrena ese momento? Bueno, se entrena, en principio fue un poco complicado porque lo que digo es un equipo desde quinto de primaria a cuarto de la ESO, pero bueno, teniendo alumnos que ya tenían experiencia otros años, eso nos ha ayudado bastante. Entonces, para mí, a mí como entrenadora ha sido más fácil el tener alumnos con experiencia. Los alumnos también están acostumbrados por la metodología del colegio a trabajar de forma cooperativa, entonces la verdad que ha sido bastante fácil, entre comillas, preparar un poco las pruebas y el entrenamiento, ¿no? Para mí, porque entre ellos, trabajar cooperativamente lo hacen todos los días, es parte del colegio y vamos, lo llevamos muy bien en principio. Marta, ¿qué es lo que más te preocupa de este torneo? ¿Es precisamente preparar eso que están haciendo ya, ese proyecto científico, o el hecho de estar allí in situ con las pruebas, con toda esa gente mirando? Bueno, yo creo que lo que más nos preocupa es el tiempo que, en el momento en el que estemos ahí compitiendo, que son dos minutos y medio, y que tengamos todas las pruebas preparadas y que de repente pues alguna nos falle o cualquier cosa así. Marcos, porque se lo juegan todo en esa mesa, no pueden fallar las pilas, no pueden fallar las piezas, no puede faltar nada. ¿Lo están ya ensayando? ¿Ya saben qué van a hacer? ¿Saben dónde colocarse cada uno? La estrategia, sin contar mucho, ¿eh? Sí, bueno, lo que son las pruebas, las que tenemos, sabemos cómo colocarlo, tenemos ya la colocación en la base del robot y todo, y programando, pues la intentamos programar con el menor tiempo posible para que pueda hacer el recorrido más rápido. Uh-huh. Y sí, la estrategia está casi hecha, lo que llevamos está completo. Muy bien, lo llevan al día. Coqui, ficha técnica de este torneo, ¿cuándo y dónde se va a celebrar? Pues se va a celebrar en Los Cristianos, sobre todo gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Arona, que se ha portado genial con nosotros, que nos cede las infraestructuras. Entonces va a ser en el Auditorio Infanta Leonor, en Los Cristianos, como digo, y en el Centro Cultural también. Toda esa infraestructura la vamos a utilizar ese día, el día 23 de febrero, que es sábado, y el horario será pues de 9 de la mañana a 2:30, 3 aproximadamente. Uh-huh. No solo se va a desarrollar esta competición, que también, y es un poco lo más importante, sino que habrán actividades paralelas que pueden ser de interés para personas que a lo mejor no son familiares de los participantes, pero sí quieren pasar un día diferente. Sí, efectivamente. Nosotros, pues, como reclamo también para que las personas que no, o los niños y niñas, ¿no?, que no están dentro de la competición puedan ir ese día, pues hemos organizado una zona, una oferta, ¿no?, lúdico y educativa para que los niños y niñas puedan venir no solo a ver la competición, sino, como digo, a interactuar y muchos de ellos pues a tener el primer contacto con la ciencia y la tecnología en estas actividades que hemos organizado, ¿no? Entonces vamos a tener en el patio, justo que divide la zona del auditorio con el centro cultural, pues una serie de stands con actividades tan diferentes como la papiroflexia, como la robótica en sí, porque va a haber una empresa de robótica que va a tener ahí robots para que los niños lo manejen. También vamos a tener pues el comando matemático, por ejemplo, de la Asociación Isaac Newton, con un montón de juegos matemáticos que los niños pueden participar. Y bueno, también pues actividades como globoflexia, ya te digo, maquillaje, ofertas más bien de ocio, por si los niños a lo mejor también para que descansen, ¿no? O si vienen niños más pequeños, pues también tengan una oferta dedicada para ellos. Y también en esa zona que digo, que se llama zona Diviértete y Experimenta, Va a haber una tarima, una especie de escenario donde pues vamos a tener también ahí pues representaciones, ¿no?, de niños y niñas que con la música, bien sea bailes o con instrumentos. Hay un taller de plastilina, por ejemplo, que también se va a hacer ahí en esta tarima, ¿no?, para que los niños se acerquen y participen. En fin, yo creo que es una actividad, una oferta bastante buena, y la verdad que desde aquí les invitamos a todos los niños y niñas y adultos también, ¿por qué no?, que no claro, lleven a su niño, a que se acerquen ese día, que vean a los equipos, que les animen, porque todos han hecho un trabajo muy muy bueno, muy importante, todos se están dejando la piel, nos consta, y bueno, la entrada es libre y el acceso pues para todo el mundo, ¿no? Coqui, ¿cuántos equipos se han inscrito hasta ahora? Bueno, ya se cerró el plazo, ¿cuántos se inscribieron? Exactamente, se han inscrito finalmente 16 equipos para First Lego League y 2 equipos para Junior First Lego League. Marcos, Marta, ¿han investigado a otros equipos? ¿Han mirado, mira este colegio que se apuntó, mira este? ¿Han buscado vídeos por internet de otras ciudades, de otros torneos? Bueno, todos los colegios nos comunicamos, bueno, una gran parte de los colegios nos comunicamos mediante una red social llamada PhysiKids. En ella colocan alguna información sobre el grupo, sus nombres, etcétera, y alguna fotografía y eso. Además, sabemos que hay algunas pruebas de otros colegios que están hechas y cosas así, pero gran información de ellos no tenemos, solo más bien los nombres y un poco más. Por cierto, es importante que expliquemos el proceso que van a vivir los ganadores. Quizás será el Nazaret, no lo sabemos. Una vez que gana esta fase, la fase de Canarias, ¿a dónde pueden llegar? Pues pueden llegar concretamente a San Luis, en Estados Unidos. Vaya, en abril. Es decir, esto es un torneo clasificatorio, como se hace en cualquier comunidad autónoma o región de España, y el mejor equipo de esos 16... lo que va a conseguir el mejor equipo, digo, en puntuación, porque por supuesto aquí lo que importa es el trabajo que hay detrás y lo que han aprendido, sobre todo lo que han evolucionado los niños, ¿no? Pero bueno, ese día va a haber una puntuación que la van a poner unos jueces, como decía antes. Entonces el equipo que más puntuación tenga va a ir a la gran final nacional, que será en Tarragona el día 16 y 17 de marzo. De ahí, en esa gran final nacional, donde se reúnen los mejores equipos de todo el territorio nacional, saldrán los, digamos, ganadores que se les va a dar acceso a las competiciones internacionales, que son la Open Europea, por un lado, y por el otro lado, como decía, a la Mundial, la competición mundial, que será en San Luis, en Estados Unidos, del 26 al 29 de abril. O sea que, como tú decías, cabe la remota posibilidad de que uno de nuestros equipos llegue a Estados Unidos. Muy interesantes premios, ¿verdad? Sí. Y oportunidades, ya se ven ya en Estados Unidos, ¿eh? Bueno, para eso hay que seguir trabajando en el proyecto, que no sé si tiene nombre, Marcos, Marta, el robot, ¿le han puesto nombre? Bueno, nosotros nos llamamos Taquitos Team. ¿Taquitos Team? Sí, porque nuestro robot lo quisimos llamar Taquito por una anécdota. Y vale, a partir de ahí pues nos hemos llamado así. Bueno, pues los Taquitos, a ver qué tal les va. Coqui García, responsable del FLL de Canarias, muchísimas gracias por haber estado por aquí y seguiremos en contacto porque iremos siguiendo muy de cerca este torneo, que para un programa de divulgación científica y tecnológica es una asignatura obligada. Uh-huh. De divulgar. Muchísimas gracias, Coqui. Gracias a ustedes. A Marta Valverde y a Marcos Quintero, alumnos del Colegio Nazaret de los Ralejos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Realmente. Y espero que a partir de ahora escuchen el programa todos los domingos. Igual que se lo deseo a Montse Delgado, antigua compañera de la OTRI, que después de tantos años nos hemos vuelto a encontrar. Mira tú, perdón, en un programa, sí, de radio. Qué cosa. Diría. Montse, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan, por invitarnos. Adiós. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Si recuerdan, la semana pasada nos quedó una pregunta en el aire. Aida nos comentaba que efectivamente los refrescos con azúcar provocan cierta depresión, y nos planteábamos lo siguiente: ¿eso quiere decir que los refrescos sin azúcar, los llamados light o cero, son la alternativa saludable a los que tienen azúcar? Aida, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. ¿Tú qué dirías? Yo diría que sí, Sobre todo porque los consumo. Espero que sí. Pues debo decir de que no, no que no vale, son mucho mejores que los otros. De hecho, no sé si recuerdas que la semana pasada nombrábamos que había sido una investigación de la Academia Americana de Neurología, pues resulta que salen peor parados los refrescos light, y fue un poco porque demostraron que ocurre justo lo contrario de lo que se pretende. Cuanto más bebemos, cuanto más refrescos light vamos, bebemos, más posibilidades tenemos de ganar peso. Ah, sí. O sea, que uno va con la idea de, bueno, me lo tomo light, que así no engordo tanto. Sí, pues no, resulta que ganas más peso. Anda. ¿Y por qué? Pues porque estas bebidas deberían ayudarnos a adelgazar si en realidad reemplazan a otras con alto contenido de calorías. Pero no es el caso, porque entre otras cosas, los edulcorantes artificiales no proporcionan la recompensa que busca el cuerpo. O sea, no de la misma manera que lo va a hacer un edulcorante natural, claro, o poder, por decirlo de alguna forma. O sea, que no nos sacian de la misma manera. Sí, dicho de otra forma, cuando tomamos bebidas light, nuestro cuerpo cree que va a tomar algo dulce, pero no recibe las calorías asociadas con el dulzor ese que estamos sintiendo. Entonces esta desconexión nos llevará a buscar otro alimento para satisfacer esa ansia calórica que acabamos de crear tomando la bebida. O sea, que claro, es como que el cuerpo lo estamos engañando y dice, esto sabe muy dulce, pero no estoy aquí recogiendo nada de ese dulzor, claro, ¿no? No estoy reteniendo azúcar o algo. Y entonces es como que lo engañamos y nos va a hacer que incluso comamos más, engordemos más. O sea, que nos puede incitar al consumo de más azúcar. Sí. Que si tomamos refrescos normales. Sí. De hecho, yo creo que también lo hacemos conscientemente, porque decimos, si me tomo un refresco light, pues a lo mejor después me puedo comer un croissant o... Claro, para compensar. Claro, porque como este ya no tiene azúcar, pues bueno, pues un poquito que le ponga azúcar en otra cosa no pasa nada. Claro. O sea que nada de nada, son malos los que tienen azúcar, los que no tienen azúcar. Ya sepan ustedes que lo que hay que beber es agua, que es bastante saludable, porque todo lo demás... Todo lo que sea engañar al cuerpo y que sean edulcorantes artificiales, pues como les decía, no nos proporcionan esa recompensa que busca el cuerpo. Pues reivindicamos el consumo del agua. Y otro día hablamos de la cerveza, a ver qué tal... Sí, de hecho yo creo que nos podrían patrocinar alguna empresa de agua, ya que le estamos dando promoción, pues sí, que nos patrocine. Ahora se puede, por cierto. Otra sugerencia que... Bueno, que ha levantado mucha polémica en las últimas semanas. La diferencia entre fecha de caducidad y consumo preferente. Algo que vemos, son fechas que vemos en la alimentación, y a veces confundimos una con otra. Declaraciones de ministros que dicen que, bueno, que se la saltan, que no pasa nada. Proyectos científicos que quieren ampliar esa fecha para evitar que se bote tanta y tanta comida que tiramos a la basura cada día. Diferencias, Aida. Yo creo que es un, de hecho, son términos que no tenemos claro a priori. Yo, si me lo preguntas así a bote pronto, quizá no te sabría decir la diferencia. Tomas esa referencia de esa fecha y no te estás fijando si pones fecha de caducidad o consumo preferente, claro, sino dices, estoy ves tal los día. Números, solo sí, ves los números. Solo ves los números. Te vas como a eso y no estás fijándote justo a las palabras que tiene delante. Por decirlo de una forma sencilla, la fecha de caducidad nos va a indicar cuándo el producto no es seguro, mientras que el consumo preferente señala un descenso de la calidad, pero no de la seguridad. Y me explico. La fecha de caducidad nos advierte del día límite a partir del cual el alimento no es adecuado para el consumo desde el punto de vista sanitario. Ya, o sea, que puede estar malo. Que puede estar malo y que nos puede causar, la consecuencia de tomárnoslo puede ser, sí, pues... Pero no me refiero a malo de sabor, sino malo que nos puede perjudicar. Malo de, sí, que nos puede perjudicar vale, nuestra salud, nos puede repercutir. Fecha de caducidad. Fecha de caducidad. Vale. Mientras que cuando decimos consumo preferente, nos dice que el producto mantiene intactas sus propiedades hasta el día tal. Pero si nosotros pasamos esa fecha de consumo preferente, no pasa nada, sino que el hecho de tomárnoslo supone que no supone un riesgo para la salud, pero se habrán perdido propiedades de ese alimento. Vale, como el sabor, el color, el olor. Efectivamente. Todo eso. O sea, a ver si me explico. Fecha de caducidad es que si tú te lo tomas a partir del día X que te han puesto ellos, pues probablemente vayas a sufrir pues una intoxicación, una alergia o cualquier otra cosa. Vale, o hay riesgo de que pase. O hay riesgo de que pase, no tiene por qué claro, ser... Claro, sí, al minuto uno, a las 12 y un minuto... Sí, no tiene por qué pasar, pero hay sí, probabilidades vale, de que puedas sufrir algo en tu persona. Sin embargo, el consumo preferente es que ese alimento no te pueden garantizar que siga teniendo las propiedades que tenía desde un principio. Vale. Tengo aquí una lista de para que sepamos diferenciar qué debe tener fecha de caducidad y qué debe tener el consumo preferente. Por ejemplo, ¿dónde aparecen las fechas de caducidad? Pues se utiliza sobre todo en productos muy perecederos desde el punto de vista microbiológico. ¿Cuáles son? Pues los pasteurizados, que se me ocurre la leche, los yogures, las cremas, también las carnes o envasados al vacío, que son alimentos pues de elevado riesgo que supone un peligro para la salud tras un periodo corto de tiempo. Todos sabemos que, por ejemplo, la carne, ya es que no hace falta que nos pongan la fecha, es que cambia el aspecto, el olor, vemos que se está pudriendo ese alimento y que no está en buenas condiciones. Eso también es un buen indicativo, es la percepción que tenemos de ese producto. Si tiene un color extraño, si tiene un olor que no nos gusta, un aspecto poco agradable, debemos hacer caso a nuestros sentidos, porque llevamos miles de años intentando detectar ese tipo de cosas. La evolución nos ha hecho que sepamos diferenciar lo bueno de lo malo. Evidentemente, a base de un montón de indigestiones, hemos aprendido. Y por otro lado, si hablamos de consumo preferente, pues ¿dónde va a aparecer? Pues va a aparecer en alimentos que tengan poca agua, como pueden ser pues el aceite, legumbres, cereales, también en los deshidratados, como pueden ser el puré y la sopa, y los esterilizados, que pueden ser desde latas, cajas de leche y huevos. Que esto a lo mejor la gente le puede llamar un poco la atención porque dice, los huevos consumo preferente, no debería ser fecha de caducidad. Pues no, aparece como consumo preferente. O sea, no es que te pongan exactamente tal día y ya no puede usted consumirlo. Entonces, tener en cuenta eso, que no hace falta que tiremos las cosas así, una sopa que nos pone consumo preferente hasta tal día. Al día siguiente no hay que botarlo. No hay que botarlo. Bien. O sea, uno lo debe sopesar y ver si le conviene tirarlo o no. También hay veces que uno se puede plantear, ¿y si ya hemos abierto el envase? ¿Cuánto tiempo tenemos que estar con ese alimento que debemos hacer? En principio las fechas de conservación, tanto de la caducidad como el consumo preferente, aquí sí son las dos, coinciden, están establecidas por el fabricante según criterios de sanidad que son muy estrictos y que siempre nos van a hablar de condiciones de conservación estándar, como temperatura, humedad, luz solar. Si por lo que sea estos parámetros no se cumplen, pues entonces la vida del producto se va a cortar de alguna forma bastante grande. O sea, si nosotros no cumplimos con es lo que nos viene marcado por el fabricante, pues evidentemente puede ser que incluso se pase antes de la fecha que nos están poniendo ellos como consumo preferente o como fecha de caducidad. Y en la mayoría de los casos el fabricante siempre establece el tiempo y las nuevas condiciones de conservación una vez abierto el envase del producto. Pues te dicen consumir hasta tres días después de abierto el producto. O sea, fijarse en todas esas cosas. Bien. Insisto, que aparte de esas recomendaciones, diferencias, sentido común, olfato, sobre vista, todo cuando son lo que son fechas de caducidad, ¿no? Porque una lata hinchada no la vamos a consumir. Bueno, sí, claro. Pero no tenemos, hasta que no lo abrimos, no tenemos la posibilidad de ver el interior. Pero sin embargo, cuando son cosas que están envasadas al vacío, que son alimentos perecederos en pocos días, la fruta, la verdura, son cosas que uno lo ve y dice, esto está malo. Está malo. Bueno, Aida Martínez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos resuelto estas preguntas. Por cierto, ¿ya tienes Twitter? No tengo Twitter pues todavía. Muy mal. La próxima semana te volveré a preguntar. A lo mejor para el próximo año, en diciembre. En 2014. Bueno, vamos a ver, a lo largo del año, vamos a ver. Venga, anímate. Gracias, compañera. Gracias. Hasta luego. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. La gestión de los residuos es un auténtico problema ambiental. La cantidad de basura que generamos es muy difícil de gestionar. Imaginen esa bolsa de envases que cada dos o tres días metemos en el contenedor. ¿Qué pasa cuando nos despistamos unos días más? Bueno, que la cocina se llena de bolsas y de envases y nos vemos inundados. Pues multipliquen esto por varios miles y miles de personas y de hogares. Hoy queremos hablar de la gestión de residuos y de alguna solución nueva, que no los tanto, con nuestro amigo Juan Antonio Rodríguez, director de la Fundación Global Nature en Canarias. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Antonio, gracias por estar con nosotros. Un placer. Me gustaría que nos explicaras ese viaje que no vemos cuando depositamos un envase en el contenedor. ¿Qué pasa con los envases cuando los arrojamos y nos hacemos de él en el contenedor amarillo, por ejemplo, de envases? ¿Qué pasa después? Teóricamente, dentro de lo que es el sistema, el modelo de gestión de residuos que tenemos aquí en Canarias y por ende en España, que se llama Sistema Integrado de Gestión, que es lo que la gente conoce por el punto verde o el contenedor amarillo, el contenedor verde y otros contenedores, eso se llama recogida selectiva y teóricamente, cuando ya se llena, siempre digo teóricamente, luego veremos por qué. Luego veremos por qué. Luego veremos por qué. Vale. Termina yendo a la planta de reciclaje, vamos, al complejo ambiental correspondiente, si lo hay, donde se reúne con los demás contenedores de ese mismo color para convertirse luego por separación en un materia prima que será recogida por los recicladores y utilizada. Significa que si en el contenedor amarillo tiramos envases, pues ¿qué estamos tirando? Estamos tirando latas, estamos tirando botellas de agua, estamos tirando desodorantes, estamos tirando botes de crema de tal, sí, estamos tirando botes de suavizante, estamos tirando un montón de cosas. Que de alguna manera es la parte mala, contamina la materia prima de la cual procede, que significa que si tú me das aluminio, que he echado con aluminio, más aluminio, pues yo tengo aluminio. Pues si me das aluminio mezclado con algún suavizante de alguna marca que tenga que ver con algún animalito, claro, pues eso ya no es aluminio con otra cosa. Si encima me lo reúnes con algo de materia orgánica, ya está muy contaminada. Y entonces tiene un tratamiento más difícil. ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros? En particular, que no es el método. Y no es el método básicamente porque hay alguien por aquí cerca, en nuestro país vecino, que lo hace radicalmente mejor que nosotros. Luego hablaremos de ejemplos como Alemania, por ejemplo, algunos estados de Estados Unidos que ya han implantado ese sistema que parece nuevo, pero no lo es tanto. Para los que ya tenemos una edad, eso nos recuerda a nuestra infancia. Ahora, en estos momentos, una botella de plástico, de agua, pongamos, ¿se convierte en otra botella de plástico? Y así, de forma indefinida, ¿o se va degenerando esa materia prima una vez que pasa por el ciclo X veces? Si los recuperadores y la gente que recicla el material de las botellas de plástico, ese material brillante y estupendo y transparente, se llama PET y tiene unas características muy potentes, mecánicas, químicas y tal, y por eso lo estamos utilizando y está todo el mundo encantado con él. Pero es dificilísimo de fabricar. Y para volver a reciclarlo y obtener otra botella de PET, pues tienes que traérmelo un poco limpio. Si no, al final, en vez de PET, pues tendré un derivado de ese plástico que puede terminar siendo o un felpudo, o el relleno de un chaleco, o lo que sea, con lo cual el material degrada y termina siendo otra cosa. ¿Cuál es el problema? Que necesitaré de nuevo materia prima para fabricar otra botella. En la actualidad, y si hablamos de Canarias, ¿todo ese proceso se realiza en las islas? No, en las islas reciclamos vidrio, en Gran Canaria, pero lo demás tiene que salir fuera, porque ni siquiera estamos teniendo masa crítica aquí para poder tener volumen de trabajo. O sea, ¿por qué no se está reciclando aluminio aquí? Porque con lo que estamos teniendo de aluminio, a lo mejor de la construcción, no lo conseguimos. Y, por ejemplo, en Canarias, fíjate, en España, a nivel estatal, podemos estar hablando que al año se generan, y te lo voy a decir despacito, 18.600 millones de envases. ¿Vale? Si eso lo extrapolamos a Canarias, en un territorio fragmentado, donde tenemos entre 10 y 12 millones de turistas, estamos hablando entre 900 o 1.000 millones de envases. Significa que estamos hablando de tranquilamente 300, 400 millones de latas de aluminio o acero rodando por ahí. Si, como en Alemania, recuperáramos 99 de cada 100, claro, tendríamos mucho aluminio. ¿Y por qué pasa esto? Porque para algunos reciclar es una lata, precisamente. Y esto es lo que quiere solucionar un nuevo sistema. Están trabajando en la implantación, como decía, de un viejo nuevo concepto de reciclaje, que es el SDDR. Sistema de depósito de devolución y retorno. Y retorno. Que para los que nos están oyendo, lo más fácil es aquello de devolver el casco a la tienda. Claro, aquellos que hacíamos hace 30 años. Ibas con la caja de cerveza y te daban otra nueva. Y te descontaban el precio del envase. Te devolvían. O devuelve el casco y te compras dos panes. Que es lo que hacía tu madre. O la mía. Me decía, oye, no quiero más Coca-Cola, pero llévate dos cascos y te traes el pan. Porque el casco siempre vale más que el contenido. Para que cualquiera que... Es que a lo mejor la gente no lo sabe, pero cuando compras una botella pequeña de agua, estás pagando 2.000 veces por el valor de lo que te estás bebiendo. 2.000 veces. Es un fraude de 2.000 veces el valor de lo que te estás viendo. Entonces, al final decimos, oye, que dile a la gente que vale más, nosotros lo sabíamos cuando éramos chicos, vale más el cristal que la Coca-Cola, o que la Fanta, o que la Mirinda, o que el Seven Up, o que el Red Bull. Pero ahora no, ahora como estamos en la moda impuesta, no ha venido y es muy fácil. Siempre es más fácil adaptarse a lo que es, tiene poco compromiso, o sea, que te bebas algo y lo pongas en su sitio, es más fácil que lanzarlo. Y entonces en esa línea estamos. El sistema de depósito no es otra cosa que el viejo modelo de devolver el casco a la tienda, pero está mucho más modernizado. ¿Por qué? Porque antiguamente solo había cristal y tú devolvías la botella. A partir de años más tarde empezaron a salir el tema de lata y a partir de años más tarde empezaron a salir también lo que es los plásticos específicos para bebidas, como puede ser el PET, que es el que estamos encontrando en todas las botellas de agua y otros refrescos. Entonces, Juan Antonio, explícanos el proceso, porque si bien lo tenemos un poco claro cuando depositamos el envase en el contenedor, cuéntanos qué pasa cuando yo le devuelvo al supermercado mi botella de cristal. ¿Cómo llega otra vez a llenarse y a mi supermercado? Déjame primero solamente que te diga la motivación. Quiero decir, después de todas las campañas que se han hecho por parte de las correspondientes responsables de los sistemas integrados de gestión, de convencer a la gente que reciclara, se ha llegado a un tope. Uh-huh. Tope que no avanza. Quiero decir, por más campaña y publicidad que hace, tú no puedes convencer a la sensibilidad del vecino de que meta la lata en el contenedor, que sepa cuál es el contenedor, claro, y que sea responsable. Porque hay gente que tiene de todo. Incluso gente que lanza la bolsa de basura desde la ventana de su casa, sí, a ver si es cierto. Por mucha publicidad, pegatinas, sí, chapas que hagamos, ya se llegó al tope. ¿Cuál es entonces la alternativa? Darle un valor a ese envase, porque lo tiene. Si, oye, el que te envase ahora vale 10 o 20 céntimos, con lo cual si lo tiro, pues ya estoy perdiendo los 20 céntimos en una cosa que se llama quien contamina paga, sí, que es muy fácil de entender. Oye, al final no me da la gana de devolverlo, lo lanzo a la playa o que se quede en ahí tirado en un espacio natural, sí, ¿vale? Pues tú contaminas, pero esos 20 céntimos no te los llevas, con lo cual quien te contamina paga. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que por una cosa que se llama logística inversa, tú normalmente tienes que volver a comprar refrescos a la tienda. Pues ya que vas a la tienda a comprar refrescos, devuelves la lata, o devuelves la botella, o devuelves el PET. Y cada botella, o cada envase, o cada lata, tiene un valor. Tú entras con 5 latas, por ejemplo, las metes o se las das al dependiente, y el dependiente dice, 5 × 0,20, 1 euro. Tiene 1 euro. ¿Quiere el dinero o quiere un vale? Quiere un vale. ¿Qué quiere comprar? El pan, 9 euros. 9 euros menos 1, 8 euros. Y pagas la diferencia. ¿Cómo se hacía antes? Devolviendo la caja de cerveza, te vale la mitad la cerveza que compras nueva. Algunos supermercados dicen que es complejo porque hay que recoger, hay que almacenar, pero he visto en algunos vídeos que ya hay máquinas que hacen vamos, que no vemos al dependiente haciendo esos cálculos, sino ya hay máquinas que hacen ese tipo de trabajo. Hay un momento dado que los supermercados se quejan de que esto les va a obligar a todo un cambio y una modificación de la infraestructura, sí, o de la instalación y tal. Es lógico, cuando tú vas a un supermercado, ¿cómo te controlan la compra? Por un código de barra que pasa por encima de un rayo láser, ¿verdad? Sí. Pues, ¿por qué lo hacen? Porque si no, imagínate, la dependiente tecleando cada precio en la caja registradora. Esto es lo mismo, al final, antes del supermercado, habrá, en las tiendas pequeñas no, en las tiendas lo que hay es una bolsa, tú metes aquello en la bolsa y el tipo te da el dinero que tú hayas llevado como envase. En los grandes supermercados, como las colas serían enormes, lo que hay es una máquina, como una nevera, una máquina automática que se amortiza además en un año y medio, donde tú metes las latas, las detecta, te da el vale, y tú con el vale haces lo que quieras. Vas a comprar y te lo descuentas, o pides el dinero y te lo dan. Eso es así de sencillo. ¿Y le sale rentable al supermercado? Le sale tan rentable que el sistema entiende que por ese gesto y por esa gestión que hacen la distribución, que son los supermercados, por devolverte a ti el dinero del envase, se llevan casi 3 céntimos por cada operación. Significa que una tienda pequeña puede tener un beneficio de 300, 500 euros al año, pero una tienda grande, un supermercado potente, estamos hablando a lo mejor 300, 400 mil euros. Y eso ya es dinero. Es, sí, dinero, o sea, yo te molesto, te digo, oye, tú que tienes la responsabilidad de la distribución, que la gente te va a traer las latas, encárgate tú de recogerlas para que yo luego te las retire, pero tú cobras por eso. O sea que el problema con ellos también es, me dicen, oye, que me vas a tener que obligar a quitar un poco de espacio, para mí los metros cuadrados en el supermercado Oxxo. Claro, pero ¿qué prefieres, eso? ¿O que sigamos enterrando materias primas que son residuos en el único sitio precioso medioambientalmente protegido y escaso en Europa, que son las Canarias? Oye, que es una pasada. 6 reservas de la biosfera, 4 parques nacionales, punto caliente de la biodiversidad, la mitad del territorio protegido. Ahí estamos abriendo cada agujero para enterrar. Y encima lo que estamos enterrando son materias primas, no son residuos. Chico, que con una lata fabricas otra lata o una bicicleta. No la entierres. Estás enterrando dinero. Estás enterrando dinero. Y se me ocurre otra ventaja, que por ejemplo esas imágenes de plazas abarrotadas de botellas de cristal y de latas de los domingos por la mañana, a las 7 de la mañana, desaparecerían, porque estarían tirando dinero. Habría mucha gente interesada en recoger todo ese material y cambiarlo. Se tarda alrededor de 5 minutos en limpiar un botellón. Porque como cada envase tiene un valor, alrededor de un botellón, yo siempre lo digo, habrá un ejército de indigentes diciendo a ver si estos tontos terminan el botellón para otro ir a comer. Porque cada envase ahora tiene un valor. Uh-huh. Y porque el que contamina paga. Tú quieres un botellón, tú lo haces. Tú llenaste aquello, lo llenaste de cristal. Botellas, cristales, lo llenaste tal. Bueno, pues no te preocupes, que ahora vendrá alguien que se encargará de uh-huh. reconocer el valor que tiene y ponerlo en su sitio. Ponerlo en su sitio para que sea luego reciclado de la manera correcta. Esto que quizás suena en Canarias como una rareza, también en España, en otros países ya es algo cotidiano. Ejemplos de éxito, Juan Antonio, ¿dónde esto está funcionando y está funcionando bien? Alguien me preguntaba, ¿tú estás seguro que esto funcionará en una isla? Los suecos, que son muy suecos, antes de implementar el sistema de depósito y retorno de envases en su país, dijeron, vamos a hacer una prueba en la isla de Gotland. Gotland es una isla que está debajo de Suecia, en el Báltico, un poquito a la derecha, que los oyentes lo conocerán porque es donde se rodaba la serie Pippi Langstrump. Sí, también sí. Donde se retiraba Bergman, que él tiene 6 películas rodadas allí. Y es una isla preciosa, con unos 60, 80 mil habitantes, con unos 1 millón de turistas al año. Implementaron el sistema de depósito en la isla de Gotland. Les fue tan bien, y era tal el impacto positivo en el medio ambiente y la concienciación de la gente, que al año siguiente lo montaron en Suecia, en todo Suecia, con unos resultados brutales. Y lo gracioso es, ¿sabes cuál era la tasa de recogida de envases en la isla de Gotland? No. 110%. ¿110%? ¿Por qué? Porque la gente que estaba en el continente llenaba el coche de lata, se iba a la isla de Gotland en el ferry y las vendía allí. Con lo cual es que no había una sola lata, envase, botella en toda la isla, sino en manos de los recuperadores. Y eso se ha expandido por Europa. Ahora, por ejemplo, en Alemania funciona muy bien. Alemania, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Estonia, Islandia, Croacia, Israel, medio Australia, toda la parte este y oeste de Estados Unidos, Canadá, muchísimos países que en un momento dado han confiado en esto. Quiero decir, lo encuentran los países desarrollados. Tampoco. La política europea tiene el papel y lo ha hecho. De implantar cosas a nivel europeo. Sin embargo, esto no acaba de cuajar. En España no se habla de esto, ¿no? Ni siquiera no está en la agenda. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué en España no acogemos ya este sistema? Sí que está en la agenda. Está en la agenda. Tanto así que como que ha habido importantes esfuerzos contrarios a esto por parte de la industria, porque no están interesadas en montar este sistema y seguir con el sistema actual. Nosotros estamos empeñados desde hace ya varios años a través de una plataforma que se llama Retorna y lo que es la propia entidad nuestra, que es Global Nature, en decirle a la gente, mira, que de verdad que no hace falta demostrar que la escoba barre, que lo tenemos aquí al lado, que solo hay que ir a verlo, que esa gente no solo está disfrutando de ese medio ambiente, que están creando industria, que hay una reducción brutal de costes para las administraciones públicas, sobre todo los ayuntamientos, en lo que son los costes de recogida, que estamos creando empleo verde, que es increíble en la reducción de la huella de carbono, que no estamos llevando, que tú rompes una botella de cristal en La Palma, la llevas hasta Cádiz, vuelves a bajar a la vidriera en Gran Canaria, vuelves a fabricar la botella y la vuelves a llevar a La Palma, que no hagas eso, que la laves y luego me la llenes y cuando ya no puedas más, porque la botella está fea, está rota, entonces ya me la rompes. Que hay otra forma de hacer las cosas, que estamos haciendo verdaderamente el velillo, que estamos perdiendo dinero, que estamos enterrando materias primas y comprándoselo a los árabes en forma de petróleo, que aquí, si bien, dice, sí, bueno, pero bueno, mejor malo conocido que bueno por conocer, vale, pero que lo estás haciendo en un sitio donde no puedes enterrar, si es que los de Gran Canaria ya están a tope, si tienen fecha de caducidad para el vertedero del Salto del Negro y tal, ya en 4 meses o en 2 meses se les colapsa, que tienen siempre medio averiada la planta de separación, que es que no, que es que aquí no puedes hacer eso. Canarias es el laboratorio perfecto. Ahora mismo se da la oportunidad, se da el momento, es un tema a coste cero para el gobierno, es un tema donde se implica al ciudadano, a la distribución, a los envasadores. Y tú me preguntas, ¿quién gana? ¿Ganan todos? ¿Gana la distribución? Sí, porque cobran esto. ¿Ganan los envasadores? Claro, porque no contaminan. porque le sale igual y porque si antes le recogían 15 latas, ahora recogen 100. Gana el ciudadano, claro, gana el ciudadano porque le sale lo mismo, pero va a poder vender un país limpio y una tierra prístina y magnífica, no llena de latas y porquerías. Gana el turismo, claro. El turista no viene y ve esto lleno de latas y de envases. Ve que su país y ve que la tierra en la que está o el destino turístico al que ha ido es como esperaba. Y al final, de los 12 millones de turistas o de los 10 millones de turistas que vienen, muchos de ellos, la mitad, vienen de países con el sistema de depósito establecido. Y aquí vienen y ven que los canarios, tranquilamente vemos la botella y la lanzamos para atrás, que ya vendrá alguien a recogerla. Evidentemente es un sistema que tiene un montón de ventajas, como nos has comentado. Tenemos que, yo creo que a Canarias les interesa mucho implantarlo y quizás ser laboratorio de esa futura expansión a la península, quizás. ¿Pero qué podemos hacer para empujar en este sentido, para apoyarlo? Básicamente es un tema de voluntad política. Ahora mismo, como sabes, el sistema integrado de gestión tiene un convenio con el gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias luego, a través de los cabildos, tiene delegada la gestión de residuos y luego hacia los ayuntamientos, que también tienen un convenio propio. Ahora mismo, voluntad del gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Sostenibilidad, decir, yo creo que es el momento en que Canarias ya no puede seguir enterrando materias primas. Tiene la fórmula, tiene el modelo, tiene el impulso social, tiene toda una plataforma de ONG, de federaciones de consumidores y usuarios, de sindicatos, de organizaciones de recuperadores que le están diciendo, tira para adelante que te apoyamos a coste cero. Y yo creo que es el momento, y que la sociedad en un momento dado diga, oye, que ya está bien. Solo hablando de Tenerife, ¿sabes cuántas toneladas de basura en masa llegan diariamente al complejo ambiental? No. 2.000 toneladas. 2.000 toneladas todos los días. 2.000 toneladas todos los días. Y eso es mucho para una isla, una carga insostenible. ¿Podemos hacerlo mejor? Sí. ¿Tenemos que inventar? ¡No! Pues móntalo ya, hombre. Móntalo ya. Sé un poco listo. Sé un poco egoísta con tu tierra. Porque tu hijo, tu nieto te lo agradecerá. Te dirán, ¿y quién fue el que montó esto? No, menos mal que a alguien se le ocurrió en el 2013. Ahí estamos. Estamos en el 2013. Pues espero que el próximo año ya hablemos de algo, de un proyecto implantado. Juan Antonio Rodríguez, director de la Fundación Global Nature de Canarias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por empujar este proyecto que sin duda es la solución a la gestión de residuos en un territorio fragmentado e insular como el nuestro. Es una solución aparte del residuo que lógicamente es el que genera más volumen, el que genera esas materias primas. Nosotros este año además presentamos una candidata al carnaval, como sabes, sí. Que va con un traje que demuestra, fíjate qué cosa. Hemos hecho el traje con lo que tirarían como residuos de envase alrededor de 300 familias. Pero si cogiéramos todo el residuo de todos los canarios de un solo día, hubiésemos podido fabricar 1.520 trajes de reina como ese. Qué abrio. O sea que, fíjate tú si son materias primas. Lentejuelas también encuentran. Lentejuelas de PET. De PET. Pues lo dicho, Juan Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Un placer transmitir esta idea. Hasta luego. Con esta sintonía abrimos cada 15 días nuestro observatorio astronómico, el astrónomo soporte, nuestro director del Observatorio Astronómico de Galaxias y Centellas, es Oswaldo González, astrónomo del Museo de la Ciencia y del Cosmos. Buenas tardes, amigo. Hola, muy buenas tardes, Juanjo. Bueno, Oswaldo, nos vas a hablar de un asteroide que va a pasar muy cerca de la Tierra, que hasta hace no muchos años no se sabía muy bien si iba a chocar o no, pero la buena noticia es que va a pasar muy cerca, pero no va a chocar. No, este asteroide fue descubierto el pasado año 2012 desde un observatorio en el cual los aficionados, estamos hablando de un observatorio de Granada, el Observatorio de la Sagra en Granada, y los aficionados lo descubrieron. Por lo tanto, digamos que, por decirlo de una manera, es un asteroide español, ¿no?, descubierto por españoles por lo menos, y es un asteroide de 50 metros de diámetro, 45 metros de diámetro más concretamente. ¿Qué tiene de peculiar este asteroide? Pues va a ser el primer asteroide de este tamaño que vamos a ver acercarse a la Tierra pasar cerca de ella y alejarse, porque hasta ahora todos los de este tamaño se descubrieron una vez pasaron por las cercanías del planeta. Este lo vamos a ver acercarse, pasar y alejarse. A la distancia, aquí si miramos los periódicos notaremos que hay discrepancias. Casi todos hablan de 27.600 kilómetros, 27.000 kilómetros más o menos, pero esa es la distancia con respecto al centro de la Tierra. Al estar tan cerca, tenemos que considerar el radio, el diámetro claro. del planeta. Va a pasar cerca de 21.000 kilómetros de algún punto de la superficie de la Tierra. 21.000 kilómetros. Que es muy cerca, está más cerca que los propios satélites geoestacionarios, ¿no? Pero digamos que hay que desmentir algún enunciado que he visto hoy por internet que decía que rozaría la atmósfera de la Tierra. La atmósfera de la Tierra es grande, pero no tanto, ¿no? No llega tan lejos. ¿Lo podremos ver? Por lo menos nosotros, los canarios, sí. Sí podremos verlo porque en el momento, después de que pase por la cercanía de la Tierra y comience un poquito a alejarse, ya empezará a salir sobre el horizonte. Calculé más o menos que a partir de las 8:30 estaría saliendo sobre el horizonte aquí de Tenerife, en Canarias en general, y iría tomando altura sobre el horizonte, así que cuando ya sean las 9:30, 10, ya podríamos observarlo con unos prismáticos, eso sí, alejándose de nosotros, y será cada vez más y más débil, porque será alejando rápidamente. ¿Qué día? ¿El día, Osvaldo? Ah, el día, por supuesto, el 15 de febrero, el próximo 15 de febrero, por eso lo anunciamos desde ahora, porque el próximo programa en el que colaboro saldría después. Entonces, el 15 de febrero pasará este asteroide por las cercanías de nuestro planeta, lo podremos observar, pero es bastante débil, y lo difícil de esta observación es que pasa tan cerca y se mueve tan rápido, a cuestión de un grado, es decir, dos veces el diámetro de la Luna por minuto, que hasta para los aficionados les va a costar encontrar el asteroide por el rápido movimiento que tiene. Hay que aclarar, Osvaldo, que no se va a ver a simple vista. No se ve a simple vista. Se podría llegar a ver con unos prismáticos relativamente grandes, con telescopios pequeños perfectamente, tiene magnitud 8-9, ¿no? Ya con unos pequeños telescopios se puede ver, pero lo difícil es localizarlo. Tenemos que ayudarnos de una buena carta celeste, saber el minuto exacto que pasa al lado de una estrella, y eso es lo que vamos a intentar hacer, colocar en nuestra página web de Galaxias y Centellas unos mapas en el que poder localizar el asteroide en un momento determinado. Es algo que no encontrarán en Google, o sea, en la web, por la sencilla razón de que está tan cerca que dependiendo de dónde observes, lo verás en una posición u otra en el cielo. Claro. Pues sí que hay que afinar con el telescopio, ¿eh? Sí, mucho, muchísimo, realmente muchísimo. Realmente lo que se hace es saber por dónde va a pasar el asteroide, cerca de algún objeto celeste, de una estrella, una nebulosa, apuntar allí y esperar a que pase por delante del campo de visión del telescopio. Intentar seguirlo es lo que cuesta bastante. Una vez localizado ya podemos seguirlo, ¿no? Pero encontrar ese primer rastro es lo dificultoso. Y esa órbita de 21.000 kilómetros de la superficie terrestre, ya ese número está cerrado, no nos va a dar ningún susto. No, siempre hay un margen de error, siempre, bien. Siempre. Cada vez que se hace una medición, hay que decir, está a tantos kilómetros, más menos tantos kilómetros. No corremos ningún peligro, el margen de error es pequeño. Es más, se va a aprovechar este acercamiento para estudiar no solo la posición y la órbita del asteroide, sino el periodo de rotación y sobre todo el albedo, la cantidad de luz que refleja del Sol. Porque eso es muy importante para predecir futuros acercamientos a nuestro planeta, porque sabemos que ahora no va a chocar, pero ¿qué sabemos de él sobre el futuro? ¿Podría llegar o no chocar contra el planeta? Probablemente en el futuro sí lo haga, ¿no? También hay que estudiar la modificación de la órbita que ejerce nuestro planeta, la gravedad de nuestro planeta, sobre el asteroide. Piense que después de que pase el asteroide por la cercanía de la Tierra, su órbita cambia completamente. Entonces hay que estudiar ese cambio, esa modificación de su órbita. ¿Para cuándo su próxima visita, después del día 15 de febrero, se sabe? Su periodo orbital es un día superior de la órbita de la Tierra, es decir, que el próximo año pasará de nuevo por la cercanía del planeta, pero no tanto como ahora. Ahora es algo bastante importante, 20.000 kilómetros. He estado mirando los sucesivos años y pasará unos cuantos millones de kilómetros. Vale, que por ahora en principio no nos por ahora no hay peligro. Vale. Osvaldo González, astrónomo del Museo de la Ciencia y el Cosmos, muchísimas gracias por darnos esta efeméride. Estaremos muy atentos, buscaremos con quién ir a verlo. Pues espero que tenga una buena observación y si alguien saca una fotografía del trazo que describe este asteroide, tenemos nuestra página para publicar. Que la mande, sí, si no al Facebook de Galaxias y Centellas. Un abrazo, compañero. Venga, un saludo a todos. Hasta luego. Y con este asteroide que va a pasar realmente cerca, 21.000 kilómetros de la Tierra, Llegamos al final de este programa que tiene como objetivo acercarles la ciencia y la tecnología que se hace en Canarias, en el mundo. Acabamos nuestra versión radiofónica, pero seguimos muy activos toda la semana, todo el año, las 24 horas del día, en nuestros canales digitales, en facebook.com/galaxiascentellas, en Twitter a través de Juanjo Martínez y por supuesto en nuestra página web www.galaxiascentellas.com. En la realización técnica tuvimos a Gunnar Benítez, en la colaboración Aida Martínez, Verónica Martín, Oswaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, y en nombre de todo este equipazo que les habla Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana, hasta el próximo domingo, eso sí, solo si son curiosos. Hasta luego. When I hold you.